senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, vai, vai, vai, vai, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, vai, vai, vai, que senta, que senta, que senta, que senta, vai. Booty, booty, booty.

Porque eres bella, te compro una botella pa' hacértelo.